Travesía. Un programa ideado y conducido por Gustavo Fernández. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. La posibilidad no solo de disfrutar de la compañía de todos ustedes, sino también de los amigos de Radio La Tosca en el 95.1 de la ciudad de Santa Rosa, en La Pampa. Travesía agradece el apoyo de El Mundo de la Parrilla. Invitamos a vivir la experiencia de saborear nuestros deliciosos cortes de carne y disfrutar la cocina argentina. Delivery al 455-5101 o al 454-6446. El Mundo de la Parrilla. Cuando murió el flaco Spinetta, bueno, todos tuvimos como una sensación de pérdida irreemplazable, y efectivamente fue así. La música argentina, el rock nacional, la música, para no rotularla de una manera particular, perdió, si se quiere, al más inteligente de sus artistas, al más arriesgado, a quien proponía desde la poesía y la música siempre una vuelta de tuerca, una ruptura, y por supuesto que fue un impacto, un shock demoledor para todos aquellos que admiramos largamente su obra. Así que el hecho de que hace poquito tiempo aparecieran estas cintas, estas grabaciones que él junto al amigo Rodolfo García, un amigo de toda la vida, y al bajista Daniel Ferrón grabaran durante encuentros que tenían que ver con cuestiones absolutamente amistosas, en donde, al tener a disposición el estudio del propio Spinetta, La Diosa Salvaje, e inclusive el estudio del propio Rodolfo García, es como que iban registrando algunos bocetos de lo que pretendía en algún momento ser un disco, por lo menos una muestra de lo que estaban haciendo en ese momento, sin que se transformara o tuviera una continuidad con la obra conceptual que estaba llevando adelante el flaco en ese momento. Claro, se sabía que estaba grabando y trabajando con estas cosas, pero sin, insisto, la vocación de editar un disco, al menos de manera inmediata. Pasaron 3 años largos, en febrero van a ser 4 años que se fue el flaco, y bueno, los hijos finalmente decidieron rescatar esas cintas. Son apenas 8 canciones, en realidad son 7, hay una que tiene una versión acústica y una versión eléctrica. Decidieron editar finalmente esto bajo el título de Los Amigo, sin ese, como un homenaje más a la obra del flaco, como un testimonio de lo que él estaba grabando, con lo que estaba disfrutando en ese momento. Y es así que llamaron a 2 amigos importantes de Luis, que son Claudio Cardone, músico rosarino, pianista, arreglador, bueno, ya saben ustedes, y nada menos que al Mono Fontana, un compañero de ruta durante muchísimos años, para que fueran agregando algunos teclados, algunos efectos, fundamentalmente para que arreglaran algunas de las composiciones en la idea de lo que el Flaco en ese momento tenía. Y es así que hace muy poquitos días, hace 2 o 3 días, salió finalmente este disco que de alguna manera, o de manera clara, es el disco póstumo de Luis Alberto, que se llama Los Amigos, insisto, con Ferrón en el bajo y Rodolfo García en la batería. Las canciones, insisto, eran como bocetos de lo que podría haber sido posteriormente otro tipo de concepto, pero las canciones están muy bien, brillan por su propio peso. Inclusive hay un par de canciones que uno las escucha y es como que inmediatamente queda prendado de la melodía y de la poesía indeleble de Luis Alberto. Así que es un placer poder compartir algunos temas de este nuevo material, insisto, que acaba de editarse, que es la obra póstuma del Flaco Spinetta, y seguramente con el tiempo van a seguir apareciendo cosas, pero no de esta naturaleza, sino grabaciones en vivo, ediciones que por ahí algún coleccionista tiene de distintos conciertos, y van a seguir siendo bienvenidas porque, vuelvo a repetir, es inagotable la fuente de talento de este increíble músico. Vamos a empezar con algunas canciones, insisto, de este material. La primera se llama Apenas Flota, luego Iris, a mi entender, como una especie de hit del disco con una melodía hiper pegadiza, y posteriormente una composición que tiene más desarrollo. En estas, por supuesto, como les conté, está Cardone con una orquesta de cuerdas que se llama Kashmir. Obviamente esto es un homenaje directo o indirecto a Led Zeppelin, recuerden ustedes esta famosa canción, y también el Mono Fontana. Los temas, o el tema que cierra esta presentación, es Canción del Lugar. 2, 3, 4, 1. La intensidad azul sin tu querer no sabía nada. Distancia no podrá más. Tiempo, tiempo tan precioso como la mirada tuya sobre un marfil. Mm-hmm.

ayúdame a saber de mí. Aprendo como soy, soy hueco como un pie descalzo. Por donde mires verás las azucenas del aire. Thank you. Disco póstumo de Luis Alberto Spinetta junto a Rodolfo García, Daniel Ferrón, Los Amigo. Así es el título formal de este su disco póstumo. Las canciones, las que elegí o las que seleccioné hoy, son las canciones cantadas. También hay un par de temas instrumentales. Por lo general son compuestos por el trío, excepto estos que son efectivamente los cantados, titulados Apenas Floto, Iris y recién la absolutamente spinettiana Canción del Lugar. Vamos rápido al próximo disco. Alguien que trabajó con el Flaco Spinetta, alguien que grabó con el Flaco Spinetta, alguien que el Flaco admiraba mucho. Y estoy hablando de Ivan Lins. Tiene disco nuevo este increíble músico del Brasil, que a esta altura del partido ya anda pisando los 70 años y que desde muy jovencito empezó a incursionar en la música popular de su país y logró un enorme éxito cuando compuso Magdalena, o Madalena, como en realidad es el título original de la canción, que pasaba desapercibida hasta que la grabó Elis Regina. Cuando la grabó Elis Regina, Brasil explotó. Se transformó esto en una canción absolutamente reconocida y popular. Dejó de lado alguna polémica con alguna otra canción que él había compuesto y fue el punto de partida para una obra increíble. No vale la pena que yo les cuente más cosas porque algo ya hemos avanzado la semana pasada y vamos a seguir presentando este material. Así que en principio les quiero o los quiero invitar a escuchar dos temas de este último disco que se llama América Brasil. El primero de los temas se llama Joana dos Barcos y posteriormente vamos a escuchar una vieja canción con una nueva con un nuevo arreglo que se llama Coraje, mujer. Joana sonhou com os homens do mar a seus pés. Joana casou com as noites, manhãs e marés. Joana nasceu crescida nas rodas do cais, tocada por velas e véus, guardada e velada demais. Mas Joana não quer nos sonhos. Joana é mulher, se vendo nos barcos, nos braços dos homens. Sonhou com os homens do mar a seus pés. Joana casou com as noites, manhãs e marés. Todas as manhãs os homens por vício ou fé passavam e tiravam chapéu pra santa caída do céu. Mas Joana nos sonhos, Joana é mulher, se vendo nos barcos, nos braços dos homens do mar. Ai, ai, ai, ai. talvez por vício ou fé, passavam e tiravam o chapéu pra santa caída do céu. Mas Joana não quer, nos sonhos Joana é mulher, se vendo nos barcos, nos braços dos homens. Essa firmeza nos teus gestos delicados, essa certeza nesse olhar lacrimejado, haja virtude, haja fé, haja saúde pra te manter tão decidida. Assim, que segurança pra dobrar tanta arrogância, que petulância de ainda crer numa esperança. Quem é o guia que ilumina os teus dias e te faz tão meiga e forte assim? Coragem, coragem, coragem, mulher, coragem. Coragem, coragem. Como te atreves a mostrar tanta decência? De onde vem tanta ternura e paciência? Qual teu segredo, teu mistério, teu bruxedo pra te manter em pé até o fim? Coragem. coragem, coragem. Último disco de Iván Lins, se llama América Brasil. El material incluye los temas que acabamos de compartir. El primero era Joana dos Barcos y recién Coraje, Mujer.